Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 19 de junio. Mario Casillas es el nuevo alcalde de Ubrique. El pleno extraordinario del pasado sábado embistió al hasta ahora candidato popular en una votación en la que se impuso por 9-8 a Isabel Gómez, que deja la alcaldía de la localidad tras 8 años de mandato y a la que no le sirvió que su lista fuera la más votada el pasado 28 de mayo. Casillas se mostraba contento pero cauto ante la responsabilidad y el trabajo que tiene por delante. Satisfecho por el equipo conformado, considera que lo importante es saber el camino que vamos a tomar y cómo lo vamos a tomar. Además, quiso dejar claro que las señas de identidad de su mandato serán claridad, ilusión, ganas, trabajo y, ante todo, ser honestos y leales. Unas palabras que ha refrendado hoy mismo cuando ha repasado a grandes rasgos las competencias en relación a las delegaciones y áreas atribuidas a cada uno de los concejales. De esta forma, hemos conocido que María Moreno será cargo de personal, empleo, seguridad y movilidad. José Antonio Bautista será responsable de Hacienda y Servicios Generales. Daniel Domínguez Chávez, de Deportes, Turismo y Fiestas. Francisco Gil, de Urbanismo y Vivienda. Patricia Caro, de Cultura y Bienestar Social. José Gabriel Calvente, de Comercio y Sostenibilidad. Rocío Pazo, de Salud y Participación Ciudadana. Y Alba Gil, de Educación, Mujer e Igualdad. Aparte de lo que es el acuerdo, también era importante saber el camino que íbamos a llevar en estos 4 años. Entonces no era tan... Sacamos sobre todo el tema de las concejalías y demás, pero también es importante saber el rumbo que queremos tomar. Entonces eso ha sido sobre todo donde más hemos estado tratando, donde más tiempo hemos estado utilizando a la hora de plasmar una idea o plasmar otra, y por eso te digo que también era importante saber el camino a seguir. Tengo que decir también que a la hora de conformar lo que es el equipo, hemos tenido muy claro que la persona o la virtud de cada uno se deben adaptar a cada concejalía y se ha formado de una forma u otra, poniendo a cada persona donde creo que se le puede sacar más beneficio, donde mejor puede desempeñar esa materia, porque creo que lo importante ahora mismo, en este puesto que estoy ahora mismo, es el mirar por el pueblo, mirar por Ubrique, por los vecinos, y para mí es muy importante pues sacarle provecho a todos y cada uno de ellos en donde mejor puedan desempeñar su labor. María Moreno se dedicaría a personal, empleo, seguridad y movilidad. José Antonio Bautista llevaría Hacienda y Servicios Generales. Daniel Domínguez llevaría Deportes, Turismo y Festejos. Francisco Gil llevaría Urbanismo y Vivienda. Patricia Caro llevaría Cultura y Bienestar Social. José Gabriel Calvente llevaría Comercio y Sostenibilidad. Rocío Pazo, Salud y Participación Ciudadana. Y Alba María Gil, Educación, Mujer e Igualdad. Un poco más o menos, así es como quedaría conformado el organigrama del nuevo equipo. Yo, personalmente, sabemos que son dos grupos municipales son los que están gobernando, pero yo desde el primer punto quiero dejar claro que aquí, lo menos desde que Mario Casillas ha tomado el cargo, yo quiero que él se hable de uno, aunque sean dos grupos municipales, porque aquí vamos a trabajar en conjunto y quiero que se trabaje en conjunto, porque si va a haber división de partidos, creo que no es el camino a seguir. Por lo tanto, creo que desde hoy mismo que he tomado el cargo, tengo que dejar muy claro que esto va a ser un equipo que va a trabajar para el pueblo. Vamos a estar trabajando día a día como si fuéramos un equipo solamente, y aunque uno lleve una delegación y otro otra, para mí lo que tengo que tener muy claro es que el pueblo Ubrique tiene que ser el que salga beneficiado. Creo que le ha dado a cada uno la concejalía que mejor pueden desempeñar, y tengo que dejar claro que eso es uno de los puntos que voy a tener desde hoy claro, que yo voy a trabajar por mi pueblo y no voy a estar mirando ningún tipo de color, sino que voy a mirar el equipo y el gobierno que se ha creado, y para mí es muy importante desde el minuto uno saber que estamos remando todos para el mismo lado. Todo aquel que ya tenga alguna duda de a quién tiene que dirigirse y demás, pues ya estamos por aquí por el ayuntamiento y solo tiene que venir por aquí y preguntar, que estaremos aquí para aclararle ahora mismo en estos días, mientras no, pues aclararle a quién se tiene que dirigir por mediación, como tú me estás comentando, de los medios. Por eso quería hoy más o menos aclarar cada persona, las concejalías en general que van a llevar, pero si hubiera alguna duda, pues estamos por aquí para ayudarle y para derivarlo al compañero que esté preparado para ello. Y después lo del tema de la unión, de que estamos comentando, y del camino, yo creo que es importante saber cuando tenemos una responsabilidad tan grande, saber dónde queremos dirigirnos, hacia dónde queremos trabajar o hacia dónde queremos ir enfocando todo. Entonces Creo que era importante, antes de dar lo que es el paso hacia adelante o antes de que el acuerdo saliera o la unión saliera a la luz, creía, por mi parte y por parte del otro grupo, pues teníamos muy claro que queríamos saber o queríamos organizarnos como lo haríamos, y creo que ha sido importante estas dos semanas últimas que hemos estado trabajando para poner unos buenos cimientos y saber perfectamente que venimos a lo que venimos, sabemos por dónde vamos a tirar, tenemos las ideas muy claras, que saldrán muchas pegas, como es normal, saldrán muchos problemas o tendremos muchas discrepancias entre comillas, pero bueno, lo importante es saber perfectamente a día de hoy que cuando hemos empezado, tener un organigrama y saber cuáles son los puntos donde vamos a trabajar fundamentalmente, y además también tener claro que el día a día se van a ir presentando problemas y también tenemos que irlos solventando, pero sobre todo de tener claro la idea para dónde vamos, cómo vamos, con quién vamos, y lo más importante, y creo que lo llevo diciendo desde que decidí dar paso hacia adelante, yo lo más importante es que voy a pelear por mi pueblo, voy a pelear para todos los vecinos por igual, no me da igual el color o las ideas políticas que tengan o la ideología que tengan, y eso es lo principal que debo de tener claro, tanto yo como todo el grupo que estamos aquí ahora mismo o que hemos formado. Lo importante va a ser el pueblo, lo importante va a ser los vecinos, y este que está aquí, pues nunca mejor dicho, representando lo que estoy a partir de hoy, pues voy a ser el primero que voy a querer todo lo mejor para mi pueblo y lo mejor para ellos. La alcaldía de Mario Casillas ha sido posible gracias al pacto alcanzado la pasada semana y hecho público el viernes junto a Andalucía por Sí, Unión Andalucista. José Antonio Bautista reconocía estar súper orgulloso tras un pleno ilusionante que da pie a un camino por el que hemos trabajado, decía, durante muchos años en oposición. En cuanto a los aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir con quién pactar, Bautista sostenía que la prioridad había sido garantizar el proyecto andalucista y ya en un segundo plano las personas que conforman el gobierno y los resultados electorales. Es importante, aseguraba, escuchar al pueblo, y en estas elecciones nos han dicho de forma sutil que quieren un gobierno conformado por dos partidos que han visto incrementado su número de votos. Nosotros estamos súper orgullosos, ¿no?, y estamos encantados de estar aquí. Es un pleno ilusionante. Hay un terreno por delante ahora, un camino por andar, que por el que hemos trabajado durante muchos años. Llevamos en oposición unos cuantos años y, lógicamente, esta oportunidad que nos han brindado los ubriqueños, pues somos conscientes de que tenemos que aprovecharla y vamos a aprovecharla. Así que estamos súper ilusionados, con muchísimas ganas de empezar a trabajar por Ubrique nuevamente, en esta posición nueva que nos han puesto, que ahora es en gobierno, y por lo tanto, pues vamos a intentar por todos los medios estar a la altura de lo que los ubriqueños nos han pedido, ¿no? Nosotros hemos valorado muchísimas cosas, ¿no? Lo primero que pusimos encima de la mesa era el proyecto andalucista, y dónde se encaja la visión que tenemos nosotros del Ubrique del futuro con respecto al resto de los grupos políticos y respecto al resto de los partidos, ¿no? Y a raíz de ahí, pues hemos visto las personas que componían el gobierno, hemos visto muchísimas cosas, muchísimos detalles, muchísimas cuestiones que hemos ido valorando, y sobre todo, pues una de las cosas que también ha decantado han sido los resultados electorales, ¿no? Hay que tener en cuenta que también es importante escuchar al pueblo, y probablemente pues en estas elecciones nos han dicho de una forma sutil que quieren un gobierno que conforme con otro partido. Había un partido que ha reducido el número de concejales, hay otro que lo ha incrementado, nosotros también hemos incrementado, y esa voluntad de los ubriqueños también hay que tenerla en cuenta a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Ha sido un detalle más de los que hemos visto. Nos hemos sentido súper abiertos tanto con un grupo como con el otro en las negociaciones que hemos tenido y en todas las conversaciones que hemos mantenido, tanto con uno como con otro, vuelvo a insistir, y al final pues la balanza se decantó por el Partido Popular y es la decisión que hemos tomado. Ya lo avisamos desde el primer momento, que los íbamos a valorar ambos sin ninguna cortapisa y sin ningún problema, que el que más se adaptara a las necesidades nuestras era el que nosotros íbamos a decidir apoyar, y al final pues ha sido el Partido Popular el que nos ha parecido que confrontaba un poco más, que conformaba un poco más con respecto a lo que nosotros estábamos planteando de cara a la próxima legislatura, ¿no? Eso nunca se pierde, ¿no? De hecho, pues la ilusión que mis compañeros me han transmitido durante toda esta campaña y durante estos años atrás es lo que nos ha empujado a seguir con este proyecto, y hoy es un día ilusionante, hoy es un día en el que se está viendo el fruto de todo ese trabajo que hemos hecho los compañeros y yo, porque yo siempre insisto en que esto no es cosa mía. Hay muchísimas personas alrededor nuestra, hay muchísimas personas que nos han ayudado, que nos han apoyado, y al final pues el ver los resultados, la verdad es que es bastante gratificante y te da muchísima ilusión y muchísimas ganas por seguir trabajando por nuestro pueblo, ¿no? Por último, Isabel Gómez felicitaba al nuevo alcalde y a su equipo de gobierno a la espera, decía, de conocer más detalles sobre el acuerdo alcanzado, a la vez que echaba en falta los proyectos del nuevo alcalde. Gómez relataba que fue el pasado jueves a primera hora cuando le remitían a los andalucistas su propuesta, que finalmente no fue aceptada. Sobre la nueva etapa, que arranca hoy, apuntaba que estarán pendientes de todo lo que sea importante para nuestra localidad y que no se renuncie por parte del ayuntamiento a esos proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Bueno, pues yo creo que al final hoy se trata de un día de felicitaciones, ¿no? De agradecimiento de todo el trabajo por corporaciones anteriores, por también darle la bienvenida a los concejales y concejalas que se incorporan y por tanto felicitar a quienes han sido capaces de obtener esa mayoría de votos absolutos para llegar a la alcaldía. Bueno, creo que todo queda todavía por saberse, todavía no sabemos más que ha habido un apoyo del Partido Andalucista, Andalucía por sí, Unión Andalucista con respecto al Partido Popular. Hoy, bueno, pues ha habido, digamos, una ausencia de los proyectos claros por parte del alcalde y, como digo, en los próximos días pues iremos conociendo cómo se va a repartir, ¿no?, ese trabajo municipal y cómo van a abordar los proyectos que para Ubrique supongan una mejoría. Desde mi parte, ¿no?, desde la parte que asumimos a partir del día de hoy en la oposición, pues decirle al pueblo de Ubrique que vamos a seguir estando para trabajar por Ubrique desde la oposición, en esta ocasión algo con menos responsabilidades, por supuesto, pero que estaremos pendientes de que todo lo que creemos importante para nuestra localidad, queda un año por delante de muchos proyectos iniciados, a punto de culminarse otro y de empezar también, y esperemos que no se renuncie por parte del ayuntamiento a esos proyectos que aseguran mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que al final es lo que nos motiva estar en el día de hoy aquí. Así que nada, hoy nos iremos de celebración, iremos intentando, ¿no?, de asumir esa parte también que resta, de explicar cómo la lista más votada no consigue llegar a la alcaldía, pero bueno, son las reglas de juego, la conocemos bien desde primera persona y bueno, la asumimos con ese respeto a las reglas de juego y también con la firmeza, ¿no?, de controlar el trabajo, de estar disponible a lo que podamos aportar y siempre, que esa es la forma que tiene este grupo socialista de trabajar, es la del acompañamiento de nuestra gente, el diálogo continuo de sus problemas, de sus soluciones, de sus propuestas. En definitiva, es estar mano a mano con la gente de Ubrique, que ha sido el éxito de estos años atrás. Bueno, pero esto ha sido como una montaña rusa, diría Rubén, porque es verdad que, bueno, el miércoles antes del jueves, que ya se comunicaba ese pacto, pues se nos estaba diciendo, ¿no?, por Andalucía por sí, que había opciones todavía de escucharnos, de que eleváramos alguna propuesta a considerar, que el jueves por la mañana así lo hicimos, le hicimos llegar una propuesta inicial de conversaciones, porque creíamos que cuando nos íbamos a ver con ellos no iban a confirmar ya un acuerdo cerrado, ¿no? Llevan trabajando varios días intensamente, vivimos en un pueblo y al final tú sabes perfectamente dónde están las horas, incluso que están juntos, y entonces yo entendía que nos iban a decir que estaba todo cerrado. El miércoles por la tarde nos dijeron que no era así, y el jueves presentamos nuestra propuesta y ya el jueves por la tarde pues se nos llamaba diciendo que ese acuerdo estaba ya culminado y firmado. No sé mucho más de las tripas del mismo, así que a ver lo que nos depara. La asociación Ubrique Dame Tu Mano mantendrá abierta la inscripción de la segunda caminata solidaria contra el cáncer Ubrique Dame Tu Mano hasta el día de la carrera, con un stand de venta de camisetas que se habilitará en la tarde del 24 de junio en la línea de salida. Además, durante estos días se puede formalizar la inscripción de la caminata, mientras que a partir del jueves y también el viernes los inscritos podrán recoger las camisetas en la sede del colectivo en horario continuo desde las 10 de la mañana y hasta avanzada la tarde. La inscripción marcha a buen ritmo, igual que todos los años, dicen, a pesar de las reservas que motivaba el aumento del coste de la inscripción. De lunes a miércoles, la sede del colectivo, situada en el edificio administrativo de la piscina cubierta, permanecerá abierta en horario de 5 de la tarde hasta las 7 para facilitar esta inscripción. Este último momento pasa ya el miércoles, esperamos tener las camisetas en la sede y el jueves empezar a lanzarlas a la calle, a repartirlas. Tengo que decir que hemos conseguido unas cuantas, un número de camisetas más. Entonces, pues, animo a todo el pueblo que sigan comprando camisetas. Uh-huh. Y las mismas camisetas las vamos a vender el mismo día de la caminata. Estaremos por la mañana en la sede y por la tarde estaremos justo donde salimos, de donde salimos, en el pabellón, abajo. Estaremos por la tarde para todo el que se haga, que bueno, que o gente de fuera que vienen, tendemos un número de camisetas para venderlas ese día. La diferencia sí. de la venta el día 24 a los que ya la hemos vendido o las que vamos a vender durante estos días es que las que estamos vendiendo y hemos vendido pues tienen un número y con este número entran en el sorteo de la noche de spa y de las cosas que nos han regalado las fábricas. Son bolsos, carteras y las que se vendan el mismo día, pues no, va a ser vender y ya está. Ya no le vamos a dar el vale, la vamos a permanecer abierta. Sí, porque la edición era limitada, eran pocas, y hemos visto, bueno, que la gran aceptación que han tenido las camisetas. La semana pasada estuvimos ahí y hemos conseguido un número más. Entonces, a partir de ahí, pues mira, tenemos la alegría de poder venderlas ese mismo día. Que este año vamos a vender los tickets en la misma sede. Cuando vienen a recoger las camisetas, y el que quiera comprar los tickets para la consumición de la barra, lo puede hacer. Sí, porque después en la barra, Rocío, se nos acumulan la gente y la fila llega. Entonces, si vendemos los tickets aquí, pues la gente van a llegar y simplemente van a ir a la barra a comprar su consumición, ¿me entiendes? Uh-huh, ya tiene el ticket por delante. A partir del jueves estaremos ya por la mañana, al mediodía y por la tarde. Estaremos todo el día, de las 10 de la mañana hasta por la tarde. Uh-huh. En horario incluso de 2 a 3. ¿Vale? Para que todo aquel que viene de la fábrica de allá abajo se pueda pasar que las recoja. Uh-huh. Y el sábado estaremos por la mañana de 10 a 1, de 10 a 2, nada, tú sabes, el tiempo que podamos, uh-huh. por la mañana. Y después sobre las 5, las 4, 4 a 5 estaremos abajo, desde donde salimos. Y cerramos con deportes. Francisco Javier Jaén lograba el subcampeonato andaluz de 5 kilómetros en la categoría Master 50. El ubriqueño completó en 16 minutos y 35 segundos las dos vueltas de 2,5 kilómetros cada una, de las que constaba el recorrido jerezano, empleando 31 segundos más que Francisco Javier Donato, quien a la postre se subió a lo más alto del cajón en dicha categoría. Tercero fue Vicente Jiménez, quien cruzó la meta en 16 minutos y 59 segundos. El corredor del Club de Atletismo Trotasierra Hornachuelos lograba además el título por equipos en la categoría Master 35-44, formando parte del mismo para alcanzar los tres integrantes mínimos exigidos. Sí, en esta prueba llegábamos a Jerez con la intención de luchar por las medallas en mi categoría y aparte me metieron en el equipo Master 35-40 porque en mi categoría no habíamos los suficientes atletas para completar equipo, entonces me tuvieron que bajar de categoría a mí y a otro compañero de Master 45 y formamos equipo en la categoría 35-40. Y la verdad que a nivel individual bastante bien. Yo sabía que ahí iba a competir con atletas más rápidos que yo en estas distancias que se me quedan, no cortas, pero que yo me adapto más a de 10K a medio maratón, cross y un 5.000. Hay atletas que vienen de la pista que lo tienen más entrenado y evidentemente le viene mejor y son más rápidos, ¿no? Pero bueno, yo iba con la intención de luchar por las medallas y la verdad que la primera parte me salió muy bien y rápido, más o menos a los ritmos que habíamos hablado con mi entrenador Edu. Y la segunda ya pues regulando fuerzas y acabar lo más fuerte posible. Y la verdad que no se dio nada mal, bastante bien. Pudimos lograr la medalla de plata a nivel individual y sumar con el equipo para lograr la medalla de oro. Entonces, muy satisfecho y bastante bien de sensaciones, a pesar de la calor que hizo el sábado por la tarde allí en Jerez. No, claro, en un 5.000 tienes que salir bastante fuerte desde el principio. A lo mejor, si tienes un grupo delante que va demasiado rápido y son rivales tuyos, mantenerte, si vas demasiado estresado con el ritmo que llevas, mantenerse 20, 30, 40 metros por detrás, pero manteniendo las distancias que no se te vayan demasiado, porque si no, luego ya es muy difícil, ¿no? Porque si van, esta gente si son rápidos y van muy bien, es muy difícil cogerlo, pero un 5.000 está claro que son ritmos ya más elevados y que no te puedes guardar te puedes guardar poco ya. No, yo al principio sí ves más o menos casi todos los atletas, ¿no? Delante, los que incluso los que salen por delante tuya los vas viendo porque salíamos, cogíamos una rotonda y girábamos. Entonces, al girar, había una recta larga y más o menos veía a casi todos los atletas, ¿no? Y yo a los de mi categoría hasta los conocía y solo llevaba por delante mía al que a Javi Donato, que es que al final se hizo con el oro y en la primera posición. Y no veía ninguno más por delante mía de mi categoría. Entonces yo lo que hice en el grupo que me pude meter, intentar ir en el grupo para más o menos intentar llevar los ritmos que se llevaban en ese grupo. Y como sabía que solo de mi categoría llevaba delante uno, pues intentar, si podía acercarme, y si no podía acercarme, pues mantener la posición. Entonces más o menos lo pude llevar a cabo bastante bien y llegar en esa posición hasta el final de la prueba. Sí, la verdad que llevábamos tiempo. Él fue compañero mío antiguo en el Club Atletismo Chiclana y, hombre, es amigo mío, hacía compañero y una rivalidad, como tú dices, sana y bonita, ¿no? Este año hemos coincidido poco, pero es por lo que yo te comentaba antes, que este atleta entrena más lo que es la pista y distancias cortas. Entonces, en el 10K, por ejemplo, de San Fernando, él no fue, porque estaba, creo, compitiendo en el 5.000 del Campeonato de Andalucía en pista. Hace también mucho pista a pista cubierta, distancias más cortas. Él, medio maratón y distancias así más largas, no las suele tocar. Entonces, por eso coincido menos. Y 10K lo toca, pero poco también. Pero bueno, cada uno no sé a lo que le gusta más y a lo que se adapta más. Y la verdad que este año en distancias cosas él está bastante bien. Pero bueno, yo estando compitiendo con él, estando ahí arriba, y unas veces en algunas pruebas llegará por delante y otras veces intentaré llegar yo por delante de él, pero siempre con una regularidad sana y disfrutando de la competición. Sí, ya afrontamos lo que es esta la última semana de competición, con el Campeonato de España al aire libre, que se celebra desde el viernes hasta el domingo en el Estadio de Chapín, en Jerez. También voy a tener la suerte de que es cerquita, y allí por lo menos podremos disfrutar ya de la última prueba, intentando eso, dar lo mejor posible. Sé que ahí es muy complicado, ¿no?, coger medalla, pero bueno, yo no doy nunca nada por perdido. Yo voy a intentar correr lo más rápido posible, sentirme bien, y sobre todo disfrutar de la última prueba, que ya las tiendas van empezando y necesitan también un descanso para afrontar ya la siguiente temporada con garantía. En la misma prueba se daba cita también Daniel Lobato, quien logró ser campeón de Andalucía sub-18 con un tiempo de 18-29. Ubriqueño, del Club de Atletismo Chapín, se impuso prácticamente al sprint a Alejandro Cherino, ambos con una media de 3,42 minutos el kilómetro. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.